Hola Gisela, ¿cómo va? Buen día. Contame un poquito, bueno, ¿cómo se da esta movilización y cuáles, bueno, son las exigencias que están llevando? Sí, bueno, venimos con este reclamo, te escuchaba ahí, bueno, un poco el resumen de cómo está la situación y la verdad que es muy grave y es alarmante, ¿no? Porque son muchas las familias que necesitan de una asistencia alimentaria. Y lo venimos denunciando desde que asumió este gobierno porque no están entregando, suspendieron completamente las entregas de alimentos. Sin embargo, están realizando visitas a merenderos, a comedores, a espacios comunitarios para corroborar que existen. Cuando van a esas visitas, comprueban que existen esos espacios, que va gente a retirar su vianda o a almorzar o a cenar o a comer. Y prometen llevar alimentos, prometen que sí, vamos a estar entregando, bueno, qué sé yo, que necesitan llenar unos datos. Y sin embargo, después eso no pasa. No han entregado alimentos ni siquiera a esos lugares donde ellos mismos pudieron comprobar que existen y pudieron hacer el relevamiento de datos. Existe un plan alimentario nacional que no se está ejecutando como corresponde. Hay recursos destinados para eso y no se están ejecutando. Y bueno, esta denuncia que venimos haciendo, ¿no? No somos solo las organizaciones sociales y los partidos políticos quienes venimos denunciando esta situación, sino que también se plantea desde UNICEF, desde la Sociedad Argentina de Pediatría, desde el Observatorio de la UCA. Esta denuncia alarmante de que hay 1 millón de niños y niñas que se van a la cama sin comer. Entonces nos parece importante que, por un lado, empiecen a entregar estos alimentos que existen, que están y que no están entregando desde que asumió este gobierno, y por otro lado, poder recibir una respuesta por parte del Ministerio de Capital Humano. Por eso hoy la concentración y la denuncia es principalmente contra Sandra Petovelo. Bueno, son varias las consignas que digo se llevan en la jornada del día de hoy. ¿Cómo se están preparando? Digo, porque ya es inminente la movilización. Sí, la idea también es, bueno, somos muchas organizaciones, es mucha gente en la calle. En su momento habíamos realizado una fila, ¿no? Estamos pensando también eso, hacer una fila contra el hambre, porque Petovelo en un momento exigió y dijo, bueno, que iba a recibir a las personas que necesitaban o que pedían alimentos, que las iba a recibir de a una, que se hizo esa fila y no recibió a nadie. Entonces, como que la promesa frente a los medios existe y dan una respuesta, pero después en lo concreto no reciben a las organizaciones sociales. Durante todos estos meses existieron ciertos interlocutores con organizaciones sociales que después no fueron nombrados como funcionarios. Y quienes sí eran funcionarios destinados a esta tarea, bueno, después tuvieron denuncias cruzadas entre diferentes integrantes de La Libertad Avanza, fueron o los echaron y ya no son más parte del Ministerio de Capital Humano. O sea, en pocos meses tuvieron, digamos, esta forma de manejarse, esta forma irresponsable de trabajar desde un ministerio que tiene el trabajo, la responsabilidad de asistir alimentariamente a las personas que menos tienen. Hace 9 meses asumió el gobierno y ustedes habían tenido bueno, como lo ibas mencionando hace un ratito, ¿no? Bueno, una promesa de ser recibidos. Esto, ¿cómo fue cuando se presentó este pedido de audiencia? ¿Hace cuánto están esperando? Sí, hace ya varios meses que hemos presentado este pedido para que nos den una respuesta, varias respuestas, ¿no? Principalmente, ¿cuándo van a entregar esos alimentos que después mediáticamente supimos que estaban guardados en los depósitos, que algunos incluso tenían fecha de vencimiento muy pronto? Ese es uno de los pedidos. Y el otro pedido, que también es urgente, es que definan un funcionario que atienda estos pedidos. Porque hoy en día no hay y es como no solo hicieron desaparecer el Ministerio de Desarrollo Social como lo conocíamos, sino que no trabajan, no tienen, o sea, en el Ministerio de Capital Humano, que desde que, como dijo el presidente Javier Milei, iba a ser la única cartera que iba a estar abierta para la asistencia, eso nunca pasó. Entonces, el pedido es que hagan su trabajo, nada más. Lo que les estamos pidiendo es, hagan su trabajo, están en el Ministerio de Capital Humano, están en la Secretaría de Niñez e Infancia, y lo que tienen que hacer es asistir a esas personas. Y son personas que están yendo a pedir a la puerta del Ministerio de Capital Humano, a la puerta de las oficinas de Sandra Petovelo. Son personas que existen, no es cierto lo que ellos dicen de que son organizaciones sociales que están haciendo una movida política en contra del gobierno. Son personas que tienen hambre, que no tienen para comer, son personas que quieren alimentar a sus hijos e hijas. Entonces, nos parece que el reclamo puntual es ese, que hagan su trabajo desde el Ministerio de Capital Humano. Perfecto. Ana, ¿hoy dónde es la convocatoria? Ya dentro de minutos nada más. Sí, es, ya te digo, estamos viajando, pero la dirección exacta es en Juncal, ¿puede ser? Juncal, sí, Juncal y Carlos Pellegrini. Bien. Bien. Y bien en pleno centro de la capital. Así que vamos a ver cómo nos reciben. Y bueno, la difusión que tiene es súper importante también, porque es a lo que le da importancia este gobierno, ¿no? Uh-huh. A cómo se lo ve. Uh-huh. Y por eso también era importante que podamos mostrar. Van a haber muchas compañeras que son parte de los comedores, de los merenderos, de las ollas populares, ¿no? Las compañeras que están ahí cocinando, que la mayoría son mujeres, que están poniendo el cuerpo para sostener estos espacios con los pocos alimentos que estamos recibiendo, a veces de provincia, a veces de algunos municipios que ayudan en esa asistencia, y principalmente de donaciones, ¿no? Bien. ¿Alguna expectativa para la jornada del día de hoy? Esperemos que nos reciba alguien. Por ahí no Sandra Petovelo, porque se ve que tiene otras prioridades, pero alguien, algún funcionario, esperemos que sí, que nos reciban, que nos den alguna respuesta, que citemos y concretemos alguna reunión. Somos muchas organizaciones sociales que formamos parte de este espacio que se llama Territorios en Lucha, y que venimos hace mucho laburando en los barrios de toda la provincia de Buenos Aires, pero también de todo el país. Sin duda. Ana, te agradecemos estos minutitos porque sabemos que bueno, que están en viaje, que es inminente la concentración, así que bueno, nada, te agradecemos estos minutitos y que tengan una excelente jornada. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, gracias a ustedes por el espacio. No, un beso, Gisela.